Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas, descolgamos las campanas, libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez que lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. No hay mejor momento de sentirse libre cuando, siendo pibe, caminás por el cordón de la vereda de tu barrio y llegás a la esquina, a la templanza del fuego. Un grito de libertad a través de los parches del tambor. Quizá allí, en la mirada a esa llama que no quema, las miles de chispas revoloteando por el aire se convierten en historias. Los conventillos de la boca, con los cuentos de alguna abuela. Aquella fogata nocturna en esa playa desierta. Las hogueras de las brujas que no pudieron quemar. De un lado de la chispa, un sistema inhumano que arrasa y atrasa también. Del otro lado, juntarse y resistir. Resistir el progreso que avanza sobre nuestro monte sin distinciones. Resistir el negocio de la muerte por sobre la vida. La resistencia de tus ojos desde alguna madriguera. Ahí, en ese límite, pelearemos. Echaremos a volar algunos sueños. Sabremos de qué lado de la chispa estaremos mejor parados para eso. Solo cerrando los ojos, apretando los dientes, levantando las orejas y llegándose hacia donde suena nuestra música. Así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol. donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Ponte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Muy, pero muy buenas tardes a todo el Valle de Tras la Sierra. Le damos la bienvenida aquí a este fueguito radial de todos los viernes. El lugar que elegimos, el lugar que intentamos, el lugar que te convidamos para perder absolutamente el tiempo. Y mirá que sí las hay, formas de perder el tiempo y de disfrutar de, bueno, de lo que uno hace, ¿no? Bueno, bienvenida acá a la operadora oficial de este programa, Mónica Ríos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lindo día hoy, soleado, de calor para la pile. Espectacular. Para todo eso sí, no para... justamente el tema acuciante que hoy nos tiene aquí sentados, no solo a usted, sino aquí a nuestro compañero Ariel Delfino, que reincide. Así es. Reincide. Con lo cual parece que va en serio esto. Va en serio, así que bueno, ahí sentadito mirando los controles, chusmeando qué se aprieta, qué no se aprieta. Y ya pensando, me imagino, en algunas estirpes propias de la operación técnica. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que nos sintoniza a través de la 88.5 FM Radio El Grito, y también a quienes nos están escuchando a través de internet, en la página web de la radio www.radioelgrito.com. Podés escucharla a partir de ahí, o también bajarte la aplicación para el celular y ya te la llevas con vos. Bueno, y el tema que hoy hemos elegido, ¿no? Tema acuciante, decíamos, preponderante en estos momentos, generalmente en estas épocas. En nuestra provincia es el fuego, ¿no? Sí. En un momento donde vemos clarísimo, o por lo menos, bueno, nos parece ver clarísimo cómo por encima de las prevenciones, por encima de la vida, por encima del bien común, aparecen, ¿no?, los, los negocios inmobiliarios, los intereses de las grandes empresas, la desidia y complicidad absoluta de los gobiernos. Como nuestro ministro de Medio Ambiente de la Nación hablando sobre el cambio climático en estas circunstancias, ¿no? Hay que decirlo porque quizá una por momentos es, sí, bueno, más condescendiente con algunas cosas y está bueno ver ciertos aspectos y distintas visiones sobre alguna cosa en puntual. Hay ciertos momentos también en que uno se para de un lado o se para del otro lado. Exacto. ¿No? Entonces eso quizás es lo que de repente algunas hacemos y también a otros y otras molesta, ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, con el humo casi ahí en que lo vemos de acá desde la ventana de la radio, nos metemos un poquito a desmembrar, como siempre, ¿no? Como todos los viernes. Desde un debate político, desde un texto literario, desde una canción, desde una reflexión, agarramos hoy, bueno, este elemento, ¿no? El fuego. En un ratito nada más vamos a tener compañía aquí en el piso. ¿Vos la pedías, Moni? Sí. Decía, nadie viene por la cuarentena. No, acá hay alcohol en gel, hay barbijo. O sea, si quiere puede venir. Y no hay ningún problema en ese sentido, digamos, ¿no? Así que vamos a tener la visita de nuestro vecino, Ricardo Di Mario. Bien. ¿No? Y vamos a ver si nos cuenta, o charlamos, ¿no? Más que nada sobre un poco sobre el fuego, sobre su historia, ¿no? Tantas cosas en realidad que se vienen a la cabeza, pero bueno, auguro una linda charla. También sobre el final del programa de hoy, vamos a estar conversando telefónicamente con Demian Arias, también vecino aquí del Valle, integrante del consorcio Champaquí de lucha y prevención contra el fuego. También vamos a agradecer, como todos los viernes, a nuestros auspiciantes, quienes también hacen que este programa sea posible. Hoy estuve llamando por teléfono a Ariel Carnicer para pedirle un camión de arena. Pablo, puede ser el lunes, que estoy muy enquilombado, me decía Ariel. Si está escuchando se le está riendo. Así que si necesitas cualquier tipo de materiales áridos o algún flete, lo llamás al 15 65 60 59. También vidrios Caruso, ahí se está poniendo cada vez más lindo el localcito, sí. Sobre la calle Guasmara. Guasmara 162, a una cuadra y media de la plaza de Villa de las Rosas. Vidrios Caruso, todo tipo de vidrios y espejos. Asesoramiento personalizado. También Casa Faraday, ¿eh? El otro día pasé por ahí, estaba Nahuel, estaba Jorge. Así que les mandamos un abrazo grande. Casa de iluminación y materiales eléctricos. Ahí en la ruta 14, justo a la esquina de la calle Leopoldo Lugones, donde estaba antes la confitería Los Orzales. No se sabe si era que la confitería era o que si la calle se llamaba así. Hay todo un debate ahí en la cuadra. ¿Vio esas calles que se llaman de un lugar porque están, pero en realidad tienen otro nombre? Bueno, este es el caso de esta calle, donde está esta esquina en realidad, la Casa Faraday, al 15 41 30 44, puedes pedir tu presupuesto sin cargo. Para el otro lado, para el lado de las Rabonas, si vas para aquel lado, cuando haces la curvita y seguís un poco de largo, lo primero que ves a la derecha es el Yaguarete Madera. Todas las maderas las ves ahí a la vista. Así, dame un poste de estos que necesito. Así que lo podés hacer. Al toque te lo llevan. 15 55 00 59. Y por supuesto no nos vamos a olvidar de Traslavinos, ¿no? El elixir. El elixir de esta... Salud, ¿no? De salud. Esta tarde-noche, un programa que es de tarde y es de noche. De puro viernes. Sí, sí, sí, es un poco y un poco. Tras la vinoteca a domicilio, estás en tu casa ahora, decís, uy, qué ganas de tomarme un vinito. Te metes ahí en, en las redes sociales, ves que podés elegir y haces tu pedido al 15 55 81 68. Bueno, y nos metemos en la consigna. Ya está acá la película, ¿eh? ¡Ay, qué peli habrá hoy! Está acá la película, un peliculón, un clásico. Estamos hablando de la película La Guerra del Fuego, justamente. Ah, pero es histórica. Sí. Ahora cuando venga Ricardo le vamos a preguntar un poco, a ver si nos tira alguna data de esa... Era de esas eras históricas. La película del año 1981. El director es Jean-Jacques Annaud. Bueno, este film que está ambientado justamente ahí en la prehistoria, en el Pleistoceno Superior. Ah, va. Toma. 70.000 años atrás, nada. Te querés ganar esta película. Y bueno, está la frase. Algunos programas la tenemos, algunos no, vamos cambiando, pero bueno, ¿no? Está la frase, ¿quién dijo esta frase? ¿Qué músico? Podemos decir, empezamos a tirar como una ayudita, ¿no? Es un músico, ¿no? Internacional, ya estoy ayudando. ¡Ya es mucha ayuda! ¿Qué músico internacional dijo la frase, es mejor arder en un instante que consumirse lentamente? ¡Ah! Muy buena frase. Es mejor arder en un instante que consumirse lentamente. Mandanos un mensajito. ¿Qué músico internacional dijo esta frase? 15-57-61-73. 15-57-61-73 para contestar esta consigna. Y, como todos los viernes, la consigna del programa. ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿Cuándo sentiste que perdías el tiempo? ¿Cuándo te dijeron, dejá de hacer eso, que estás perdiendo el tiempo? También nos puedes mandar un mensaje de texto, un mensaje por Telegram o un mensajito a través del Facebook, El Grito, así solito, o en Instagram de la radio, Radio Comunitaria El Grito. Bueno, y arrancábamos luego el texto de apertura escuchando al dúo Coplanacu con su tema, con su temazo Desmonte. Y ahora vamos a arrancar, como siempre, con un tema, un temazo. Es lindo cuando uno tiene la posibilidad de darle un poco más de bola, ¿no? A la música que va a sonar. En este caso vamos a escuchar el tema Who by Fire. Estamos hablando del músico canadiense. Ajá. Atención. Opa. Atención, canadiense. Tiene algo que ver, ¿eh? Con... Basta de pista, va. Estamos hablando de Leonard Cohen, ¿no? Su quinto LP, New Skin for the Old Ceremony, en el año 1974, tenía este tema, ¿no? Ajá. Que el tema en sí tiene como un trasfondo religioso. Ajá, como el fuego sagrado, ¿no? Sí, en este caso más tiene que ver, ¿no? Con unas tradiciones judías, ¿no? Una plegaria litúrgica judía, ¿no? Que se llama Unetae Tokef. Ah, mire, ¿no? Habla hebreo. ¿Vio? Una oración que habla de la aceptación humana o no de la justicia divina. Ah, claro. ¿Qué tal? Muy interesante. La versión que vamos a escuchar es una versión en vivo, que es impresionante, en vivo en Londres, en el año 2009. Así que, bueno, disfrutamos de Leonard Cohen, su tema Who by Fire. Thank you.

Y al ritmo de Jimi Hendrix, nos metemos aquí de lleno en este estudio de radio El Grito. Estás escuchando la 88.5 FM para todo el valle de Tras la Sierra. Y bueno, finalmente se nos dio, Moni. ¡Esa! Se nos dio. Tuvimos que buscar una persona, en principio, totalmente idónea para esto. Y por otro lado, cerquita, que esté cerca del estudio. Bien cerquita. Te tiene que dar las dos cosas, de combinar, así que le damos bienvenida acá a Ricardo Di Mario. Buenas tardes. Me parece que pesa más la cercanía que el otro, pero no importa. No. ¿Cómo les va? ¿Te acuerdas cuando eras como un plan C para un programa? Ay, qué mal, loco. Era como que mi ego encima, viste, que vos te crees allá, pam, pam, pam, rebotando contra el techo y dice, mira, si no viene B, no viene C, no viene D, te puedo llamar. Bueno, pero está bien, nos hemos ido ganando un lugar en esta comunidad que amamos porque nos sentimos parte. Así que hoy traemos una pequeña propuesta a partir de la invitación de Pablo, que es el tema del fuego. Y se me viene la idea de hacer una tensión entre dos cuestiones. Una es la mitología, de donde viene todo Occidente, la mitología griega. Ajá. Y vamos a usar como base, y no lo nombramos más, es a Robert Greig. Es el gran mitólogo de la historia, ¿no? Hay mucha gente que se ha dedicado a la mitología, pero es Robert Greig, es como una base segura, ¿viste? Entonces, él nos dice que Prometeo, en medio de una guerra entre titanes y dioses, Prometeo, que es titán, engaña a Zeus y roba, vamos a sintetizar, ¿no? Porque es muy largo el asunto. Me imagino. Y roba el fuego a Zeus. Y que la venganza, porque estos dioses de la mitología griega son dioses en muchos aspectos humanos, por sus sentimientos, por sus enojos, por sus venganzas. Se va a vengar de Prometeo y lo va a condenar eternamente a ser comido sus vísceras por un águila. Claro, tremendo. Pero ¿por qué es el enojo? Ahí viene la cuestión. Ajá. En esta interpretación que vamos a hacer nosotros hoy, Zeus representa el poder, el poder político incluso. Y Prometeo viene a sacarle esa capacidad que él tiene de manejar el fuego y dejar a los humanos sin la capacidad del fuego. Entonces Prometeo hace ese acto subversivo de quitarle la posibilidad del encendido, lo roba en una caña y se lo trae a los hombres. Pero esto, todos los mitólogos coinciden en que no es solamente la llamita y el fuego, sino que es el símbolo de poder hacer tu casa. Por eso quiero traerlo hoy. De poder hacer tu tierra donde criar a los hijos. Entonces, disputarle a Zeus, repito, en la representación del poder, es de alguna manera ir por lo que es de todos. El fuego es la representación de donde vienen hombres, dioses y titanes, que es de Gea. Vienen todos de la tierra. Nosotros diríamos de la Pacha. ¿Entendés la relación que traemos? Por eso. Sí, se me viene a la cabeza. Un montón de cosas. Muchas cosas. Se me viene a la cabeza también lo que estamos en este momento viviendo, ¿no? En el valle de Tras la Sierra, esta cuestión del fuego como elemento de poder y también esto que traes vos, Ricardo, ¿no? El tema de lo común, por un lado, y por otro lado. Si vos mirás la historia de la humanidad, se divide generalmente en revoluciones tecnológicas. El fuego es quizá la primera de esas revoluciones. Por eso, la mitología, uno podría decir, bueno, pero lo que estás contando es un cuentito. Es un cuentito, sí. Es el cuentito que viene a hacerle la sombra y la atención a la historia. Historia y mito conviven en una relación de necesidad, ¿sí? Como el día y la noche. Una no puede estar sin la otra. Es decir, que lo que la historia no puede terminar de explicar, lo explica el mito. Y el mito se sostiene en la historia. Entonces uno puede decir, bueno, pero son cuentos al fin y al cabo. Es una cosmogonía como una religión. Sí, pero está basada en algo concreto, que es la guerra del fuego, que es el otro tema que traíamos para hoy. La guerra del fuego a partir de una visión que se hizo muy popular en la película que vos vas a regalar hoy. Una película que simplemente se llama La Guerre de Feu. Sí. La Guerra del Fuego, ya Jacques Annaud. Un francés que conoce la teoría de un evolucionista contrario a Darwin, que es Stephen Gould. Stephen Gould dice que no hay un linaje único en el desarrollo de la humanidad, sino que ese desarrollo está interrumpido y que en un mismo momento pudieron encontrarse hombres de distinto desarrollo, homínidos. Vos fíjate si lo traes al hoy. Hoy todos somos Homo erectus, pero en el momento en el que está plantada la película, está pensada a partir de lo que decía Stephen Gould, que en un mismo momento algunos hombres o homínidos manejaban el fuego y otros no. Entonces solo podían acceder al fuego robándolo. Fíjate la figura de pelear y combatir por el fuego, porque de hecho, si recuerdan la película, que es tan famosa, uno de estos grupos de homínidos lleva el fuego en una cajita de huesos, ¿sí? Y se le cae en el agua y se desesperan y comisionan a los más fuertes, y ellos van y tienen que ser tienen que ser muy fuertes para traer el fuego. Estos dos simbolismos, para, digamos, ir cerrándolo y darte de nuevo el pie a lo que vos querés traer hoy, es la idea de la lucha, la pelea por quién domina ese elemento que nos va a hacer iguales frente al Ajea, frente a la Pacha. La tierra, el agua, el aire y el fuego nos hacen iguales frente a la naturaleza. Por eso es que siempre alguno de estos elementos, ¿sí?, es una disputa de poder. Por eso adherimos a esa frase que se ha puesto tan popular en Córdoba, que es todo fuego político. Bueno, un poquito de esta idea que traes, Ricardo, es la idea de desmembrar en el programa de hoy, que vamos a estar ahí dos horitas, bueno, ya no tanto, pero bueno, desde distintos lugares, entrándole a esta concepción. Claro. Claro, yo decía, si uno piensa que el hoy, ¿no?, el hoy de alguna manera también es consecuencia, este hoy que vivimos en Córdoba, no sé si esto va a ocupar todo el tiempo el programa, pero después tenemos una comunicación. Vamos y venimos. Tenemos una comunicación que nos va a ilustrar muchísimo acerca de qué es lo que está pasando en el monte. Pero hay una disputa que no nos permite enfrentarnos de igual a igual a los desastres de la naturaleza. Es decir, nosotros del común no intoxicamos los ríos, no hacemos desmontes, no matamos ballenas antes de llegar a casa. Es decir, en mi casa, claro, en el camino de mi casa a La Ronca, y de La Ronca a la radio, y de la radio a mi casa, claro, contaminé 4 ríos, desmonté 200.000 hectáreas, ¿no? No, nosotros no hacemos eso. Los que lo hacen están en esa disputa por manejar eso que están destruyendo. Y vaya que es desigual, ¿no?, la pelea, porque... Claro que es desigual. Estamos como comunes, como hombres comunes, normales frente a Zeus. Esa es la distancia que hay. ¿Entendés? Como un mortal frente a Zeus. Esa es la distancia. Por eso es que hay que romper esa distancia. Y no... Se está poniendo muy interesante en algunas charlas de la mañana en la radio, cuando queremos destruir esa idea de que la historia la han escrito solamente los grandes hombres, los prometeos. No, la historia la tienen que escribir los pueblos. No podemos esperar un prometeo venga a robar el fuego y a traérnoslo. Peleemos nosotros por ese manejo. Por eso, como decíamos hace un ratito, en algunos momentos de esa historia, justamente, uno elige dónde pararse, ¿no?, en qué lugar está. Sí. O lo trata. Claro, pero uno de los peores, digamos, alimentos para el fuego es la indiferencia. Es decir, no se quemó mi casa, ni el parque de al lado, ni nada. Esa indiferencia es tremenda. Por eso uno puede ver, uno generalmente... Chicos, ¿cómo le llamamos a los bomberos? Vulgarmente. Héroes. Héroes. ¿No le decimos héroes? Estamos poniendo... Claro, son héroes los flacos. y de verdad que lo son, ¿no? Porque se enfrentan nuestro cariño para ellos y nos están escuchando. Claro. Nuestra admiración, nuestro aplauso desde el corazón. Pero no podemos dejar que 20 tipos de puro corazón vayan a enfrentar eso. ¿No? Porque acá hay un lado político del asunto. ¿Sí? Hay que buscar las herramientas para robarle a Zeus el fuego otra vez. Bueno, capaz por ahí entonces hoy, en un ratito, vamos a arrancar la conversación telefónica con Demian. Es un lugar lindo que puede ser, ¿no? Porque claro. La sociedad civil puede cumplir un rol, meterse en un lugar, pero... Exactamente, exactamente. Heracles o Hércules, como suele decirse en su nombre más común, mata al águila, ¿viste? Mata al águila, chicos. Mata al águila que le come las vísceras a Prometeo durante el día, durante la noche se regeneran las vísceras y así estará por toda la eternidad. Pero bueno, después hay un pacto, bla, bla, bla. Es muy largo el tema. Lo cierto es que quiero significar la figura de Hércules, que va a matar de un flechazo al águila. Hércules es el hijo de Zeus, ¿ok? Es decir, que es un hijo de ese tipo que ejerce el poder, el que va a permitir que haya una posibilidad para sobrevivir. Prometeo, después de que el águila muere, logra hacer un pacto con Zeus. ¿Sí? Y bueno, ahí viene otra cuestión, pero lo vamos a dejar acá. Vamos a redondear con estas dos cuestiones, la guerra del fuego y el mito del fuego. Ha sido un gustazo. Quedó picando ahí, quedó picando. Ha sido un gustazo estar esta noche con ustedes. Atornillalo ahí, que no se vaya. Bueno, para despedirte, Ricardo, te vamos a convidar con un tema. Sí. Un tema de Invisible. Oh, mejor no pudo haber sido. De su primer disco, su primer disco editado en el año 1974. Este Power Trio, formado por Luis Alberto Spinetta, Machi Rufino y Pomo Lorenzo, ahí en la batería, alto batero. Escuchamos. Machi es el único que ha quedado de ese trio. Sí. Mirá vos. Ahí, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema Suspensión. Suspensión. Bueno. Muchas gracias y chao, chicos. Thank you. apuro. Hojas del árbol cayendo en suspensión. Ninguna caída logró trocarse en ruinas, porque yo alcé la torre con ascuas arrancadas de cada infierno del corazón. Tampoco ningún tiempo pronunció ningún nombre con su boca de arena, porque de grada en grada un lenguaje de fuego los levantó hacia el cielo. Nadie se muere aquí. Una criatura vela envuelta entre sus plumas de ángel invulnerable, jugando con ayer convertido en mañana. Vuelve a escarbar con un trozo de espejo los terrenos prohibidos, la oscuridad sin nombre todavía, para entregar a cada huésped la llave al rojo vivo que abrirá cualquier puerta hacia este lado, una consigna de sobreviviente y las semillas de su eternidad. Un áspero alimento con un sabor a sed que nunca cesa. Nadie se pierde aquí, a la entrada de cada laberinto. La adolescente aguarda con un ovillo sin fin entre las manos. Otra vez del costado donde perdura el eco, una vez más del lado que se abre como un faro hacia la soledad. Hay un hilo que corre solamente desde siempre hasta nunca, que ata con unos nudos invencibles las ligaduras de la separación. Con ese mismo hilo tejía sus disfraces de araña la impostura y el estrangulador, noche tras noche, preparaba su lazo mejor para mañana. Pero ella sonríe aún detrás de su cristal de azul melancolía, escribiendo sobre el vaho de las nuevas traiciones las más viejas promesas, con un tizón ardiendo para que nadie pierda la señal, para que a nadie borre ni siquiera el perdón. Fray Diego de Landa arroja a las llamas, uno tras otro, los libros de los mayas. El inquisidor maldice a Satanás y el fuego crepita y devora. Alrededor del quemadero, los herejes aullan cabeza abajo. Colgados de los pies, desollados a latigazos, los indios reciben baños de cera hirviente mientras crecen las llamaradas y crujen los libros como quejándose. Esta noche se convierten en cenizas 8 siglos de literatura maya. En estos largos pliegos de papel de corteza hablaban los signos y las imágenes, contaban los trabajos y los días, los sueños y las guerras de un pueblo nacido antes que Cristo. Con pinceles de cerdas de jabalí, los sabedores de cosas habían pintado estos libros alumbrados, alumbradores, para que los nietos de los nietos no fueran ciegos y supieran verse y ver la historia de los suyos, para que conocieran el movimiento de las estrellas, la frecuencia de los eclipses y las profecías de los dioses, y para que pudieran llamar a las lluvias y a las buenas cosechas de maíz. Al centro, el inquisidor quema los libros. En torno de la hoguera inmensa, castiga a los lectores. Y mientras tanto, los autores, artistas sacerdotes muertos hace años o hace siglos, beben chocolate a la fresca sombra del primer árbol del mundo. Ellos están en paz porque han muerto sabiendo que la memoria no se incendia. ¿Acaso no se cantará y se danzará por los tiempos de los tiempos lo que ellos habían pintado? Cuando le queman sus casitas de papel, la memoria encuentra refugio en las bocas que cantan las glorias de los hombres y los dioses. Cantares que de gente en gente quedan, y en los cuerpos que danzan al son de los troncos huecos, los caparazones de tortuga y las flautas de caña. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine. I took my nails and I put on the thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is great, just quick balls of fire. Unos minutitos nomás faltan para las 8 de la noche. Estamos a la perfección aquí en este programa, Perdiendo el Tiempo, por la 88.5 Radio El Grito. Y como que estaba escuchando atentamente a Eduardo Galeano, de repente se metió el piano ahí, ¿no? De Jerry Lee Lewis. Para levantar. Bueno. Para arriba, ¿eh? Sonaba antes Olga Orozco y, bueno, este tema clásico, siempre un clásico. Clásico. Un clasiquito lo tenemos aquí en el programa. Este tema, Great Balls of Fire, que no deja de ser un tema también medio conflictivo en su, apa, en su historia, ¿eh? Su título, Grandes Bolas de Fuego, ¿no? Viene de una frase muy usada en el sur de los Estados Unidos, que está relacionada con la fiesta, una fiesta pentecostal. Ah, también una fiesta religiosa. Hoy estamos con... Sí, sí, sí. Y el fuego, ¿no? Lo pagano. Sí, el fuego. Nos quemaron, claro. Así que bueno, inevitablemente se mezcla ahí un poco. Bueno, esta fiesta pentecostal es una fiesta que celebra la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Bueno, a Jerry Lee Lewis lo acusaron de que estaba poseído por el diablo. ¡Herejía! Sí, claro. Sí, sí. Que la canción era una especie de culto al sexo. No, y encima de él moviendo la cadera arriba del sí, piano. Sí, sí, sí. Así que, bueno, fue ahí media prohibida y perseguida, ¿no? Por las alteraciones que podía llegar a... ¿no? Imagínate, bailando ahí, yéndote de tu sí. Bueno, estás aquí escuchando Perdiendo el Tiempo. Estamos perdiendo el tiempo juntes. Así Moni. Es. Y para hacer la excepción a la regla, aparte sí. Vamos ajustadísimes de tiempo. Perfecto, perfecto. Estamos ahí. Si querés mandar un mensajito, te vamos a repetir ahora la consigna. Sabemos que ya hay algunos mensajes, algunos saluditos. Le vamos a mandar en principio un abrazo grande a la gente ahí de Mochileros Radio. Así ¿no? es, estamos saliendo, nos están escuchando también. Estamos saliendo en duplex con la señal mochilerosradio.com. ¡Qué lujo! Así que a toda la gente que está sintonizando el programa, también por esa vía, le mandamos un abrazo grande. Y también puede mandar un mensajito también, ¿eh? En algún momento bueno, pueden llegarse a ser acreedores del premio. Te digo el número. Dale. 15-57-61-73. Bien. ¿Sí? La consigna es adivinar o va a adivinar. Decir. Sí, te cuento que sí. No vienen adivinando. ¿No? Disculpen los que están escuchando. Está bien, bueno, está muy bien porque estas son consignas excluyentes. Claro. No son de esas que hay 50 personas que adivinan, no. Claro. De a poquito. Se va construyendo la respuesta. Exactamente. ¿No? La frase que hay que saber quién la dijo es... Es mejor arder en un instante que consumirse lentamente. Me encanta esa frase. ¿Sí? Y dimos pistas, ¿no? Músico. Internacional. Compositor. Bien. Canadiense. Dijimos, aunque también. Aunque no sé si lo percibieron por ahí, ¿no? Leonard Cohen es canadiense. Claro. Yo le podría decir que este músico, si no hubiera existido Bob Dylan, sí, podría ser totalmente el mismo. Así que también damos la pista de que es un señor entrado en años, ¿no? Histórico de la música. Letras con crítica social. Posiciones antibelicistas, defensor de causas humanitarias y ambientales. Así es. Y también, una perlita ahí, director de cine. Esa. No te digo más nada. Listo. Googleenlo. Bueno, vamos a leer ahí los mensajitos. Dale. Es el momento, aparte. Este es el momento. Dice el guión. Primerísimo, ahí nuestro amigo León, primer mensaje. Nos mostraba una lámina, nos mandó una obra plástica de Jorge Cuello que se llama Tierra del Fuego. Muy, muy bella. Gracias. Ahí, sí, acordando con nuestro tema. También nos escribió Noé. Hoy vine a casa a perder el tiempo con ustedes. Vamos, Noé. Qué buena peli. Y preguntaba por el músico si era Kurt Cobain. No es. Adri nos decía, acá estoy disfrutando de esta hermosa tarde, mate alfajor de algarroba y perdiendo el tiempo en la radio. ¿Qué más? Él también arriesgaba por Kurt Cobain y también nos dijo, sí, sí, ya sé, un viernes de estos me voy a tomar unos mates para allá o un tinto y le llevo alfajores, jajaja. Ja, ja. Bueno. Perfecto, perfecto. Así, venite, venite. También nos escribió Juan. Buenas, buenas muchachos. ¿Vale arriesgar doble? Mepa que la frase es de Jim Morrison o de Kurt Cobain. Y me gustaría agregar que estoy en desacuerdo con ella. Pienso que está bueno emitir fugaces destellos de ardor a lo largo de mucho tiempo. ¡Vamos, Juan! Imagínate un programa de radio dentro de 100 años. ¿Quién dijo esta frase? Bien, Juan. También Beto nos decía: hola Moni y Pablo, lo mío es un pedido de que dejen de pasar esa cumbia que dice que se queme el monte, déjenlo quemar, que solo va a retoñar. Eso es apología de un delito. Uh-huh. Y el retoñar tarda como 50 años en volver. O sea, yo no lo vería. Bueno, Beto. Podríamos, está hablando del tema de Alex Kumá, ¿no? Claro. Sí, sí. Lindo tema, Beto. O sea, igual lo que vos decís seguramente también, ¿no? Habría que investigar un poquito, ¿no? Desde dónde viene, ¿no? Esa, sí. Pienso, ¿no? La visión. Sí, sí, sí. Porque yo la escucho y digo, ah, bueno, el monte solo se la arregla solo y vuelve. Y no es tan fácil, no es tan así. No es tan así, es verdad. Está bueno reflexionar al respecto, ¿no? Muchos años tarda nuestro monte en particular nativo ahí en lograr los árboles adultos y que den frutos y que se genere de nuevo toda la biodiversidad que ya existe. También escribió Juan de Nono: hola Pablo, hola Moni. El que dijo esa frase fue Kurt Cobain, creo. ¿Cómo estamos? Sí. Kurko vino con todo. Qué alucine esa peli, La Guerra del Fuego. La vi en Canal 7 hace mucho, no tanto como el Pleistoceno. Un abrazo grande, muy bueno el programa. También cuando adolescente, Cobain fue en cana por grafitear Dios es gay. Y nos mandaba también un sticker de Capusotto revoleando la remera. Vamos, Juan. Agitando. Abrazo, Juan. Y ahora nos escribió: ah, lo googleé por las dudas. Es de... ¡Epa! Tiró ahí, volvió. ¿Quién? ¿Juan? Quería, a toda costa quiere, sí, sí, sí. Quiere tener esa película, peli, ¿no? Quiere ganar la peli, muy bien. Tenemos más mensajes. Ángel: hermoso programa. Es fundamental perder el tiempo para ganar vida. Wow. Vamos, Ángel. Y ahí... Este es, dice Adri, que también tiró otro músico y dice... Cobain en realidad solo citó la frase. ¡Epa! Ah, había algo, ¿no? Había algo. Por eso todos decían uh-huh. Kurt Cobain, él también la usó. Ahí va. Bueno, entonces ya hay un par de aciertos. Ya hay un par de aciertos. No vamos a dar más pistas. No. Ya adivinaron, ya googlearon, ¿a vos te parece? Bueno, podés también mandar un mensajito, podés contarnos en un audio lo importante de perder el tiempo, en qué momento de tu vida lo hiciste o lo pensás hacer. Y nosotros acabamos recopilando material para esta experiencia, esta situación que nos contiene, podríamos decir de alguna manera, todos los viernes de 19 a 21 horas. Pará, que me había quedado pobre. Los mensajes de texto siempre quedan ahí devaluados. Pero Pablo Sarmiento nos dijo: vamos, carajo, recién prendo la radio. Qué temazo en el minuto exacto en el que entraba Invisible. Ahí con su tema. Gracias, Pablo, también. También llega mensajes por el Facebook. Esa. César. ¡Ay, César! Pará, loco, yo no escuché la consigna, tira primero. Bueno, ya cuántas veces le dijimos. Aparte acá no es que decimos 72 veces la consigna, decimos al principio y en la mitad. No hay muchas opciones. Si no la escuchaste, fuiste. Dice, alta peli La Guerra por el Fuego. ¿O cómo se llamaba? Saludos, jaja, dale copate. Dale copate. Bueno. Está bien, César. La consigna es decir qué músico, compositor... canadiense, cinematográfico, un grosso total, y que ha sido citado y emulado por muchos otros, dijo, es mejor arder en un instante que consumirse lentamente. No tenés que estar de acuerdo con la frase, ¿no? Podés emitir tu opinión. Exactamente. Para... A mí me encanta. Arderé. Dice, me matás, dice. Bueno, googleá y si no, no sé. Preguntar a algún amigo. Bueno, y si no, contanos cómo perdés el tiempo también. ¿Eh? En toda tu historia, César, debes haber perdido el tiempo en algunos momentos. ¿Eh? Así que compartilo aquí con toda la audiencia. Bueno, seguimos aquí con la musiquita en este programa. Y nos vamos a meter con un candombe. Mirá si tiene que ver con el tema del programa. Y también lo hablábamos ahí al principio. Qué importante el fuego, ¿no? Para la templanza de ese tambor. Para el cuero, para llamar a los ancestros, para todo. Para que ese tambor diga, grite lo que tenga que decir. Vamos a escuchar este tema que se llama Mujeres de Fuego y es de la comparsa Valores de Ancina. Y hace poquito sacaron su primer disco, Coloreando Sueños. Comparsa del barrio tradicional, barrio Palermo, ¿no? Ahí de Montevideo. Claro. Que la comparsa nace en 2014, de alguna manera juntando distintas intenciones y comparsas que fueron pasando por ahí por el barrio, ¿eh? Claro. Como una especie de responsabilidad complicada, ¿no? Heredera y representante del toque de Ancina, un toque tradicional. Claro, ahí, sí. Y de todo ese barrio, ¿no? De tradición recontra candombera, barrio Palermo, barrio Sur, ahí en Montevideo. Bueno, el CD muy lindo, Coloreando Sueños, editados el año pasado. Y bueno, compartimos ahí este hermoso candombe, Mujeres de Fuego. Thank you. pocas veces no hablaba mi papá, sino su mandíbula. Mirá esta mocosa parada frente a los autos, mientras tendría que estar estudiando. Sus palabras salían apretadas y con rigor de hueso. Me gustaría saber a dónde están los padres de esta piba. La chica del semáforo me parecía en ese entonces la chica más distinta a mí que habitaba este planeta. Y también la más feliz. Ella era tan flaca que sus pantalones parecían polleras. Jugaba, siempre estaba jugando. Y como tenía el pelo muy largo y desordenado, yo la bauticé Rapunzel. Veíamos a Rapunzel casi a diario cuando volvíamos del colegio. ¿Cómo te fue en el examen de inglés? Bien. Cuando nos acercábamos a la esquina, yo cruzaba los dedos para que el semáforo nos detuviera en el sitio indicado, justo para ver a Rapunzel haciendo malabares con clavas encendidas. Jugar con fuego, sonreír en mitad de la calle, dispuesta a arrancar en amarillo a cualquier precio. Yo, con el cinturón debidamente puesto y el uniforme debidamente planchado. Yo con el pelo tan lacio que era imposible despeinarlo. Claro que no siempre el semáforo nos detenía, porque no siempre es roja la buena suerte. En esas ocasiones veía a Rapunzel parada junto al semáforo. No sonreía, siempre esperaba el momento de entrar a escena. A veces tomaba agua de una botella. Nunca me miraba. Y eso me daba un poco de rabia. A fin de cuentas éramos casi de la misma edad, pero no. Rapunzel me ignoraba como un adulto más. Ella tenía ropa de todos colores y el fuego le obedecía. Debe ser difícil hacer eso, me atreví a comentar un día. Pero por favor, saltó mi viejo. Difícil es recibirse. Difícil es salir a trabajar a las 6 de la mañana todos los días. Y puso la radio. Algunas veces no hablaba mi papá, sino su bolsillo. Mirá si le voy a dar plata por la pavada que hace. La plata se gana trabajando. Me miraba de reojo, rompiéndose el lomo y no haciendo piruetas en una esquina. A mí me daba vergüenza, sobre todo cuando Rapunzel se acercaba a la ventanilla sonriendo y mi viejo le decía que no, con el dedo índice. Ella iba al auto de atrás y mi papá seguía hablando del asunto por un par de cuadras. La cosa cambiaba cuando, por alguna razón, mi mamá viajaba con nosotros. Ella buscaba unas monedas, se estiraba sobre el mal humor de mi padre y se las daba. Gracias, decía Rapunzel. Por lo menos sabe decir gracias, comentaba mi viejo. Como entonces yo iba en el asiento trasero, tenía la posibilidad de darme vuelta para ver a esa chica tan distinta a mí, con un puñado de clavas encendidas en la mano, recibiendo monedas y jugando. Algunas veces no hablaba a mi viejo, sino su licencia de conducir. ¿A vos te parece esta piba? Se pone a joder justo a la hora pico. Te juro que cambiaría de camino con tal de no verla más. Pero estos, decía estos, están en todas partes. Rapunzel sonreía, aunque no le diéramos monedas. Andaba con un manojo de fuego entre los autos, de aquí para allá, con los segundos contados, como si se hubiese escapado del circo de Soleil. Era día lunes y había estado lloviendo toda la mañana. Al mediodía, cuando salí del colegio, apareció el sol, pero no le puso ganas. Y el lunes no mejoró nada. Lunes de lo peor, lunes pegajoso, la ciudad tenida de lunes. Mi viejo con un humor de perros. A lo mejor eso ayudó a que sucediera lo que sucedió. A lo mejor iba a suceder de todos modos, aunque el sol tocara la batería. Rojo en la esquina. Señor conductor, deténgase, aunque sea lunes y tenga ganas de atravesar la esquina como un insulto. Mi papá se detuvo y a pesar de que las huellas de la llovizna estaban cerca, Rapunzel apareció frente a nosotros. Mi viejo bufó con ganas. Es verdad que todo se veía raro, el fuego en las clavas estaba deslucido, húmedo, y Rapunzel no sonreía en presente. Eso, el lunes y la fatalidad. Rapunzel se distrajo, se demoró alcanzando unas monedas. Mi viejo recibió las bocinas histéricas de los autos que estaban atrás y no entendían qué pasaba. Ahí fue que decidió arrancar para sacarse el problema de encima y ahí, justo ahí, Rapunzel corrió en dirección a la vereda. El auto la golpeó y la tiró al asfalto. Miré asustada a mi papá. Algunos automovilistas se detuvieron. Mi viejo se sacó el cinturón de seguridad. Temblaba. «Quédate acá», me dijo antes de bajar. Vi a Rapunzel intentando ponerse de pie, pero no la dejaron. Vi las clavas desparramadas en la calle. Conté. 1, 2, 3. Continuaban encendidas. También vi a mi viejo asustado y tímido, como nunca antes. De vez en cuando me miraba. Yo quería decirle que no tenía la culpa, aunque no lo sabía del todo. Después llegó la policía, los datos, el seguro. Venía en camino la ambulancia porque de ninguna manera Rapunzel podía irse como si nada hubiese pasado. Era necesario que la viera un médico y que le hicieran radiografías. Cuando llegó la ambulancia, las tres clavas que se habían esforzado en mantener el fuego estaban muertas. Algunas veces no hablaba mi papá, sino esa remera media mamarracho que se ponía los días feriados. Era domingo y él dijo algo inesperado. Voy a ir a la casa de la piba del fuego. Así la llamaba desde el accidente. Quiero ver cómo sigue. La lesión, según el informe médico, era menor. Un golpe en la parte superior de la pierna derecha, sin daño grave ni permanente. Pero al parecer mi papá también estaba golpeado. ¿Puedo acompañarte?, le pregunté. Bueno, vamos. La dirección que mi papá había obtenido en alguna de las instancias del trámite correspondía a una pensión. La que parecía dueña del hotel familiar explicó que los inquilinos no podían recibir visitas. Mi viejo le explicó la situación con uno de sus pocos mejores modos y logró convencerla. Por el pasillo, al final, número 11. Yo llamé a la puerta. Rapunzel se asombró mucho y dijo que no hacía falta, que estaba bien, pero pasen, pasen, por favor. La casa era una sola habitación. Apenas se cabía la cama, una mesa plegable puesta contra la pared y una cajonera. Y tenía una ventana que daba a un patio interno. Había solamente dos sillas, una de plástico blanco y otra de madera. Tal vez por eso mi papá se ofreció a ir a comprar facturas. Y de nuevo vi las clavas, pero ahora estaban apagadas y puestas en una botella como un ramo de flores secas. ¿Tenés tonada de otra parte?, le dije. Sí, de Misiones. Ah, sí, el año pasado fuimos a las cataratas. Sí, son lindas, se acordó. Sabía que mi papá no iba a tardar demasiado, así que me animé a decirle lo que me desvelaba. Es lindo hacer malabares con fuego, ¿no? Rapunzel sonrió. Era un par de años mayor que yo. Era lindo, me dijo. Antes, cuando jugaba en el patio de tierra de mi casa. Y mi abuela me aplaudía, sentada a la sombra de una higuera. Ahí sí que era lindo. ¿Y ahora no? Y saco unas monedas para mantenerme. Mi mamá me ayuda un poco, pero tanto no puede. Ah, y esa expresión intentó disimular mi decepción. Lo que yo creía que era el sol resultó ser una moneda. Apenas me recibo, me vuelvo a Misiones, dijo Rapunzel. ¿Y qué estudias? Y antes de que pudiera contestarme, se abrió la puerta. de pastelera y dulce de leche. Mi viejo entró con un paquete totalmente exagerado. Hablamos un rato. Mi papá dijo que se alegraba de verla bien. Le pidió que se cuidara. Chaca respió para indicar que era hora de irnos. Rapunzel quiso darnos las facturas que quedaban. Ni se te ocurra, dijo mi viejo. Los dos parecía que se daban las gracias. A partir de ese día, mi viejo tomó otro camino para ir desde el colegio a casa. Habrá sido la vergüenza, o no saber qué hacer cuando volviéramos a verla. Por mi parte, fingí no darme cuenta del cambio. De vez en cuando pienso en Rapunzel y en las mentiras del fuego. Fuego que brilla, fuego que baila y miente. Y hace que a la distancia todo parezca un juego. I want to ask you to please, please open the doors of your hearts and welcome our special superstar tonight. It is coming from the other dimension, Jim Morrison! That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey kids, we couldn't get much higher. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to Era un grupo social que mayormente estaba compuesto por gente de clase baja, que iba a haber un grupo donde las consignas de las letras eran de protesta, eran de alguna manera, ir a esos recitales era como un consuelo para toda esa gente, ¿no? Sí, había una complicidad y un cariño enorme entre toda esa gente, más allá de diferencias que hay en todos lados, pero era un grupo, un colectivo social. Porque decían lo que yo quería, o sea, a los 16 años, siendo chica y buscando ideales, en la búsqueda de los ideales, Callejeros decía lo que yo sentía, o sea, que iba en contra del sistema, que no querían, o sea, no querían ser parte de lo mismo, que estaban en contra de la corrupción. Estaba segura, era mi banda, se la quería mostrar al mundo. Gabriela de 15, Cintia de 16. Salimos a las 4 de la tarde acá para llegar a Cromañón a las 6. Fuimos las primeras en llegar a las 3. Apretados, sin poder movernos. Y gente que entraba afuera. Yo creo que habría, no sé, 15, 20 micros llenos. Y adentro ya estaba lleno. La bengala se prendió 3 o 4 personas más atrás mío, porque de hecho tengo las marcas en el cuerpo de las primeras salpicaduras que ahí es donde yo me doy cuenta. Empezó a caer del techo pelotas así, que no sé qué era, que era como si tergopol prendido o alguna membrana prendida. Caía al piso y salía humo. Caía al piso y salía humo. Lo primero que fue visualizar la salida y a querer agarrarlo a Walter, que lo llevo a agarrar, pero cuando lo llevo a agarrar ya se cortó la luz y ahí nada. Ya no había lugar, se empezaron a abrir. Que en el centro empezaba a caer eso, se empezaron a abrir. Nos empezamos a meter más para acá, y quedamos apretados contra la valla. Y la puerta yo la tenía muy lejos. Yo no llegaba, la puerta no llegaba. La masa de la gente me llevó al piso, a mí, ¿viste? Y encima mío había como hileras de no sé cuántas personas. Encima, al lado mío, se escuchaban gritos de personas. Y de este lado no me olvido más porque escuchaba como una mujer que gritaba: ayúdenme que tengo a mi hijita, ¿viste? Tiene un pibe gordito, que nunca me voy a olvidar, con remera verde, le meto la mano así acá atrás de la remera y me lleva a lo lejos, y a lo lejos vi una luz así chiquita. Era la salida. Para mí son ángeles los que estaban ahí adentro sacando gente, ¿viste? Me agarra de la mano, yo le agarro del pie, le digo que me ayude, y me agarra de la mano, y el primer intento que no... me quiere sacar, pero no puede, ¿viste? Me agarra de todos lados, de la cabeza, del brazo, todo, y no puede. Se ve que se resignó y se fue, ¿viste? Ayudó a otra persona, capaz. Y yo ahí me resigné porque no daba más. Me como que me estaba por desmayar y no sé, me agarró otro, no sé quién se le habrá sido, ¿viste? Y me ayuda a salir, ¿viste? Y de a poco me voy destrabando. Como vio que me destrabó, ¿viste? Y me empujó y yo arrastrándome, ¿viste? Fui a la puerta y el de seguridad que estaba ahí me agarró y me empujó hacia afuera. Y ahí es donde tenés la falla del Estado, la principal falla del Estado. ¿Dónde está? ¿Qué contención me dieron a mí como sobreviviente? ¿Qué contención tuve? Ninguna. No tuve ninguna. Vinieron a decirme, alguien me llamó y me dijo, mirá, hay un lugar abierto para que vos vengas, te ayudamos. No, ¿quién me hizo el daño a mí? ¿El que tiró la bengala? ¿El pato que está tocando? ¿O el que habilitó el lugar? Porque los callejeros son responsables, pero son el último eslabón de una cadena. Bueno, y compartíamos ahí testimonios de sobrevivientes de la masacre de Cro-Magnon, ¿no? Así es, fuertísimos los testimonios, ¿no? Sí, terrible. Quizá un hito, digamos, ¿no? Que se mezcla con el tema nuestro del programa de hoy y también un poco de eso, ¿no? Como escuchábamos ahí, ¿no? La desidia. Sí, la corrupción también detrás de todo eso, ¿no? Como también la banda, y decía, último eslabón, y también en parte víctima de todo un sistema que ya funcionaba así, ¿no? Y que cualquier banda que dijera, no lo queremos hacer así... No hay forma. No había forma. Para quien es músico o música, y conoce los circuitos y la forma en que se maneja, ¿no? Todo el negocio, sabe perfectamente cómo funciona. Y creo que también marcó un hito en esto que ahora estamos tan acostumbrados de ver en vivo y en directo las cosas, ¿no? A través de las redes sociales. Lo que a mí me quedó grabado, yo ese día, esa noche, lo miraba por la tele en vivo y en directo, las ambulancias, la gente corriendo, ¿no? Lo fuerte y lo impactante que fue también, ¿no? Estábamos todos mirando por la tele y rezando por esos jóvenes y niños y niñas que padecieron eso. Bueno, vamos a seguir compartiendo un poco de música aquí en el programa, anticipando la comunicación telefónica, enseguidita nomás, para seguir charlando un poquito sobre, bueno, no solo sobre el fuego, sino sobre la situación, lo que está pasando, el momento en que estamos aquí en nuestra provincia, el momento en que acá cerquita nomás hay focos prendidos y que van 200.000 hectáreas quemadas en lo que va de este año. Impresionante, ¿no? Impresionante. Compartimos, no sé si es un clásico, es un temazo, depende qué música te gusta, pero sí, quedó como un esos himnos de la historia del rock. Sí. Estamos hablando de el tema de The Cult, Fire Woman, del disco Sonic Temple del año 1989, uno de los últimos discos que tuvo mucho éxito de esta banda. 20 horas 40 minutos. Seguimos aquí por Radio Grito, por la 88.5, para todo el valle de Tras la Sierra, buscando las distintas formas y maneras de perder el tiempo. Y ahora vamos a hablar a través del teléfono. A través del teléfono con nuestro vecino y amigo aquí del valle, Demian Arias. Él es integrante del consorcio Champaquí de lucha y prevención contra el fuego. Demian, si estás ahí, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Mejor que nunca. Bueno, buenísimo. ¿Cómo andan? Bien, bueno, bien. Acá yo estoy justo afuera de mi casa. Se escuchan los perros. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, gracias, Demian, por ahí, por este ratito. Ya estamos casi en el cierre del programa. Y bueno, estuvimos charlando y hablando un poquito sobre el fuego en estas dos horitas de programa. Inevitablemente, ese elemento nos lleva a la situación que estamos viviendo en este momento en el Valle, en nuestra provincia de Córdoba, y hasta quizá más allá también. En principio preguntarte, o bueno, reflexionar también en conjunto, ¿no? Dale, ¿vos pensás que estamos ahí en una situación crítica, límite, en un momento bisagra en cuanto a esta situación? Y mira, yo espero personalmente que sí, que sea una situación bisagra. Ojalá lo sea. Hoy justo estaba viendo información de otras partes, ¿viste? Porque por ahí uno se queda con lo que está pasando acá, que ya es bastante. Pero bueno, estuve viendo noticias ahí de Brasil, por ejemplo, de Paraguay, de Bolivia, y la situación está como mucho peor. Yo venía escuchando el programa y estaba todo muy poético, muy lindo. Ahora viene golpe bajo, ¿no? Vino Cromañón y vino el fuego en el valle. Claro, me pusieron Cromañón antes, que es un bajón, y bueno. La situación acá en el valle es muy crítica, es más crítica de lo que nos damos cuenta, porque hay como un peligro latente que si quieren después, o ahora les cuento de qué se trata, más allá de la sequía, y esto es verdad, y el cambio climático, y ahora no sé si es la niña o el niño. Los pronósticos de lluvia no son nada alentadores, ¿no? Sí. Parece que recién en noviembre y eso se puede correr, y bueno, o sea, la situación no va a cambiar hasta que llueva, ¿sí? Van a ser días de calor, está todo muy seco, bueno, ese es el... Sí. Y lo que va pasando, si querés te cuento que... Cuéntenos. Lo que estamos viendo, vos preguntame si querés más del consorcio. Vos contame, peligro latente es un buen título. ¿Cómo? Que peligro latente bueno, está bueno mirá, para el peligro latente. El peligro latente son las viviendas en interfase. Ajá. Cosa que antes acá, ponele hace años que no pasaba, ¿no? Ponele, hace 20 años no pasaba esta situación. Las viviendas interfaces generalmente las habitamos quienes vivimos de afuera, ¿no? Que nos encanta vivir en el monte. Y bueno, por eso se nos escapan ciertas cosas, ¿viste? Al principio, capaz que después también. Una casa en el medio del monte es hermosa, pero es muy peligrosa en cuanto a incendio. Es muy difícil de defender, por ejemplo, bomberos, es un problemón, dice que ellos por ley lo primero que defienden son las vidas, esto lo dice la ley, y después los bienes materiales, y después flora y fauna. Sí, entonces claro. Y bueno, y cada vez hay, ahora pronto el INTA Forestal de Honores va a sacar un estudio sobre justamente esto, cómo aumentó la cantidad de viviendas en interfase de acá hace, o sea, de 10 años a esta parte. Y es un montón. O sea que es un elemento más a tener en cuenta en el momento de eso, ¿no? De la defensa de la catástrofe. Claro, exactamente, porque bomberos, o sea, se tiene que concentrar en eso y poner cuantas más viviendas hay en un lugar, más complicado es. A veces el tema, por ejemplo, viene acompañado de que los caminos de acceso, pues, son, viste, lugares muy metiditos, por ejemplo, o acá en las chacras se da bastante. En Los Hornillos, la verdad, no sé cómo está la situación. Y acá tenés Barranca de los Loros, Aguadita, que son todas casas que están muy metidas y los accesos no o sea, alcanzan para un auto, pero un camión de bomberos no pasa, es enorme, ¿viste? O sea, el camión puede venir cuando puede subir, si le alcanza el lugar, cuando hay un incendio, pero ponele que alguien esté bajando al mismo tiempo, ¿viste? Una persona que tiene el fuego cerca, que lo mejor que puede hacer es evacuar. Y en momentos se van a tocar en el camino y, bueno, es un problemón, ¿viste? Cómo pasar. O sea, no es solo la Viña del Monte, sino los accesos, un montón de cosas. ¿Vale? Así que no está buena la situación. Sí. Como que habría que empezar a... Esto viene acompañado de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, del ordenamiento territorial, que no se hace. ¿Viste? Acá en el Valle solo no lo hizo. Sí. Y eso depende de los municipios, pero también depende de que todes hinchemos la bola para que se haga. Sí, a eso iba capaz, ¿no? Un poco como, porque a veces siempre se habla, ¿no? De la sociedad civil, de repente intercede o está ahí también en esa lucha contra el fuego, y también a veces no alcanza con, digamos, un grupo de voluntarios, voluntarias para tremenda tarea, ¿no? No, es que no alcanza. O sea, bomberos, viste que no puede. Está bien, podemos discutir si tienen la cantidad de aviones necesaria, la cantidad de bomberos necesaria. No los tiene, seguro que no los tiene. Pero fíjate que en países también, ponele, entre comillas, primer mundo, no les alcanza toda la infraestructura que tienen, no sé, centenares de aviones, bomberos pagos, que eso es un temón. Acá los bomberos no cobran un mango, son muy pocos los que cobran unas horas del plan nacional, pero el resto son todos voluntarios. Así que, volviendo a lo del ordenamiento, somos nosotros todos los vecinos que tenemos que ahí hinchar. No sé bien de qué manera, juntándonos. A mí me por un lado estos momentos donde pasan estas cosas, el fuego y todo, es un bajón, pero son momentos en que se pueden activar cosas, como vos decías antes, momentos bisagras. El consorcio, por ejemplo, nació de un incendio grande así en el 2011. Está bueno. Y bueno, está bueno para quien está escuchando y capaz no conoce un poco ahí la historia, si querés, aunque sea, contar un poquito, ¿no? ¿Cuál es, no solo cómo nace, bueno, sino cuál es ahí el trabajo, por dónde pasa principalmente? Bueno, del consorcio somos más o menos entre 20, 30 personas, el número fue cambiando, nació en el 2011 por un incendio muy grande que hubo acá en Los Molles y San Javier. Y bueno, como hubo una cosa medio autoconvocada ahí en la gruta de Los Molles, la grutita donde está la Virgen, y se dio que muchos paisas de la sierra habían sufrido, perdieron un montón, ganado, puesto, frutales, alambrado. Entonces esa gente bajó y, bueno, se produjo esta reunión con convenidos, con la gente de la sierra, y algunos más. Estaba Marcelo Ledesma también del INTA, y bueno, empezaron unas reuniones y usando un artículo de la ley de bosques que permite la formación de consorcios justamente como para prevención y lucha. Bueno, dijimos, bueno, vamos a ver de onda, vamos a usar esta figura y ver dónde nos lleva. Y bueno, empezó todo un laburo. Una cosa que se hizo fue el tema del alimento balanceado para los productores. Eso se gestionó con el INTA. Se hicieron unos bingos, se consiguieron las primeras mochilas, hicimos capacitaciones. Una de las cosas más importantes que hizo para mí el consorcio, como así en los hechos, ¿no? Porque para mí lo más importante del consorcio es el grupo, la mezcla. Yo participo en varios espacios cooperativos, estoy inhumano, bueno. Pero el consorcio es como que me... Hablo del consorcio y se me hace una sonrisa, porque para mí es como la integración así social, el espacio más lindo. Esa tan difícil, ¿no? Ah. Sí, a mí me emociona mucho esta historia. Bueno, y una cosa importante que se hizo fue... cuatro cisternas en altura de entre 100 mil litros cada una, algunas que son más grandes, otras más chicas, están más o menos a los 1.100 metros de altura en un lugar donde un helicóptero puede bajar con una bolsa que se llama Bambi, agarrar esa agua y la puede tirar en donde hay fuego. Esas cisternas se usan cuando hay época de incendio, nos comprometemos a que estén llenas durante todo el año, los productores la pueden usar para lo que necesiten. Y ahí, por ejemplo, en este proyecto se ve, ¿no? Estamos para apagar el fuego y combatir y todo, pero estamos como activamente apoyando a productores, o sea, se entiende, ¿no? Como la idea. Sí. Como que es un laburo no solo, es un laburo integral, digo. Claro, es una cosa más territorial, uh-huh. Que creemos que fundamentalmente así se protege el territorio conociéndolo, haciendo lazos entre nosotros. El vaquiano se conoce absolutamente todo de la sierra, el paisa sabe dónde viene el fuego, qué viento sopla... la tienen re clara, los bomberos no. Siempre es un tema saber para ellos cómo llegar. Y ahí también es una combinación buenísima, ¿no? En su momento nosotros, al principio de toda la historia, estábamos muy enojados con bomberos. Como a veces pasa, ¿no? Como yo veo también otros movimientos que les pasa algo parecido. Como uno no entiende la manera de actuar de ellos. Como estás enojado, se te quemaron tus cosas. Bueno, fue todo un trabajo, eso fue re arduo, como sentarnos con ellos y que ellos nos entendieran, que entendieran a la gente de la sierra lo que le pasaba. Porque pasaba esto, había un fuego arriba y los bomberos no iban. Claro. Porque para ellos lo primero era proteger acá abajo. Claro. Bueno, en este momento hay como un acuerdo tácito con Bomberos de las Rosas, San Javier y Los Hornillos de que si hay un fuego arriba... Bueno, vamos, va el consorcio, va ella también, o sea, se para el fuego de arriba también. Eso también fue algo así, positivo. No sé, Pablo, pregúntame más porque si yo me largo a hablar de esto, que me gusta. Escúchame, te tiro la última, que dale. Capaz medio conflictiva, pero también tiene la relación de los habitantes del valle, organizados o no, con los municipios, ¿no? Con el Estado. Porque a veces parece que no sé, te digo por decir, pero parece que el Estado está más del lado del que está especulando con el incendio de la tierra que con la necesidad de los habitantes de la zona. No sé vos qué pensás. Sí. Yo pienso lo mismo. Del otro lado de la sierra yo veo como la situación es más extrema, ¿viste? Como ahí yo veo como realmente como el negocio inmobiliario, como el avance de la frontera agroganadera, como el campo de golf. Allá de ese lado yo lo veo mucho. De este lado a mí me cuesta ya verlo tan definido, ¿sí? Como acá sí puede haber un loteo que seguro que hay ahí cosas, pero no me parece tanto. A mí me parece acá más esta cosa más de hormiga que hacemos nosotros, ¿viste?

sembrar semilla en la cabeza. ¿Cómo crecerá mi idea si no creo siempre que hará? Dormida ya despierta. Nueve en punto de la noche, momento de la despedida. Llegamos justo. Casi que tenemos que salir corriendo, ¿eh? Bueno, disculpen estos minutitos de más aquí, la producción estelar de la radio, pero nos estamos despidiendo de a poquito. Escuchábamos ahí a este tema, No se quema. ¡Qué buen tema! Sick Boy, Indraki y Estrada. Anticipando lo que viene ahora, ¿eh? Así es. En breve nomás, ¿eh? No te vayas del 88.5 porque sigue creando y descubriendo versos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes antes que todo esto se termina. El Yaguareté Maderas, ahí en Las Rabonas, sobre la ruta 14, 1555-00-59 para hacer tu pedido. Ariel Carnicer Materiales, venta de áridos y fletes en general. Comunicate al 15 65 60 59. Vidrios Caruso, todo tipo de vidrios y espejos. Asesoramiento personalizado ahí a 150 metros de la plaza de Villa de las Rosas. Te podés comunicar al 15 57 96 23. Casa Faraday, casa de iluminación y materiales eléctricos ahí en Villa de las Rosas, también sobre la ruta 14, esquina Leopoldo Lugones. Comunicate al 15 41 30 44 y pedí tu presupuesto sin cargo. Y Traslavinos, vinoteca a domicilio. 15 55 81 68. Armate ahí tu combo, tu pack de 6 vinitos, cajita cerrada y lo disfrutás. ¿Cuál tomamos hoy de esos elixires? Y estamos con otro loco más. Otro loco. Sí, más. Ya 6 locos más son, o 4, no sé cuántos locos bien, son. Bien. Ya sabía del principio de qué íbamos a hablar y dijo, este es el vino ideal para el programa. Bueno, compartimos los últimos mensajitos y ver quién se ganó el CD, ¿eh? La Guerra del Fuego, la película. ¿Vos tenés mensajes ahí? Sí. Noé nos seguía diciendo, ouch, ¿será Bob Dylan? No tengo datos, invítenme a ver la peli, pide Noé. Ángel también adivinaba con segundo nombre y todo. Epa. Muy bueno el relato, refiriéndose al cuento. Totalmente, enciende mi fuego, nena. Refiriéndose a la versión de Nina Hagen. Impresionante. Espectacular. También nos dijo Mari Carmen, dice Google que la frase es de Neil Young. Pero perdón que los corrija. La frase correcta es... ¡Epa! Es mejor arder que apagarse lentamente. Me encanta perder el tiempo con ustedes. Le creemos. Le encanta perder el tiempo con nosotros. Gracias, Mari Carmen. Y Beto también agregaba... Grande Demian, aguante, compa. Y Adri... A ver, mandó mensaje de Ainara. A ver, para que lo ponemos por acá. Así se escucha bien. Me encantó el tema que pasaron recién, Mujeres del Fuego. El viernes que viene lo pueden volver a pasar porque me encantó. Qué grande, Ainara. Bueno, vemos. No sé qué tema vamos a estar hablando. Ya se lo mandamos ahí por WhatsApp. Ahí lo tengo, ¿eh? A papá Adri, así lo volvés a escuchar. Y nos enviaba una reflexión. Así como en otras cosas de la vida, si no hay un comprador, el que vende no puede hacerlo. Si nadie comprara esos terrenos quemados a propósito para hacer negocios, quizá no se quemarían. Está quien lotea después de quemar y quien compra ese terreno sabiendo qué pasó. Debería haber también una pena para esa persona. Bien, gracias, Adri. Es verdad también, ¿no? qué difícil que se hace también cuando alguien necesita la tierra, ¿no? Y está buscándola. Bueno, y quién sabe, quién no sabe. Pero sí, también ahí es parte, ¿no? De la reflexión que todos debemos hacer, ¿no? Al respecto de qué es más valioso, ¿no? ¿Qué vale más? Ahí, con la vida. A través del Facebook, César insistía. Dice, facebookeando con gente que hace radio. Así pierdo el tiempo. Gracias, César. Bueno, nos vamos. Ya estamos. ¿No? Entonces era Neil Young. Sí, sí. ¿Cuántos acertaron a tener ahí? Sí. A ver, vamos por orden. Juan de Nono. Sí. Ángel, que nos aclaró Percival, el segundo nombre de Neil Young. Percival. También Adri. Y Mari Carmen. Cuatro personas. ¡Oh! Bueno, le vamos a decir acá a Lari que vaya agarrando la guitarra, ¿no? Sí, sí, que vaya calzándose preparando la guitarra porque, como es costumbre de este programa, nos vamos a ir con un tema en vivo. Sí. Y de mientras, no sé, capaz que Lari puede decir un número a ver quién se lo gana. ¿Hacemos el sorteo? Sí, o se lo damos a todos. Que se lo pasen, ¿no? Y lo vayan viendo también. Claro, que se la pasen es buena. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de dar, aunque sea dos. Bien. Y que se junten a verlo, o que se lo pasen al otro. Claro. ¿No? ¿Para qué vamos a sortear, no? Un poco de colaboración. Sí, claro. sí. Se pasan las pelis. Y la invitan a Noé. O sea, cinco. Bueno, nos acomodamos aquí. No está fácil, ¿eh? Venite acá, Ari. Sí. Ahí está. Uy, mirá qué lugar me tocó. Bueno, nos despedimos con este temazo. Del año 1984, tema de un grosso, un cantante, músico folclórico argentino, que murió muy joven. Muy joven. Murió muy joven, lamentablemente, a los 36 años. Hay un libro muy lindo, muy hermoso, escrito en su memoria, la memoria colectiva de lo que fue Jacinto Piedra para la cultura popular de Santiago del Estero, la cultura folclórica argentina, ¿no? Mucha gente lo empezó a querer después de muerto. Así es. Como pasa mucho, ¿no? Seguramente también hay gente que no lo quisiera cuando estaba vivo. Claro. Pero de este hermoso disco, El incendio del Poniente, del año 1984. Nos animamos a todo. Perdiendo el tiempo. Azul del silencio y se levanta la tarde en las melenas del fuego. Fuego de